Gracias, un gran saludo a América Latina. Siguen los operativos en el norte de la provincia de Buenos Aires para dar con más campamentos de trabajadores hacinados. Recordemos que estos días les contábamos que se encontraron 3 campamentos con más de 350 personas en total, pero se tiene información de que son alrededor de 1,000 las personas que fueron llevadas desde la provincia de Santiago del Estero para realizar tareas de cosecha del maíz en el norte de la provincia argentina de Buenos Aires. Trabajadores en condiciones de esclavos, sin baños, que no podían salir de sus lugares de trabajo o de detención y que iban a cobrar con suerte cuando terminaran todo el trabajo. Además, trabajo infantil. Esta mañana hablamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, quien señaló que es muy difícil encontrar estos campamentos porque son organizaciones que trabajan en pocos días. El problema es una metodología que aparentemente tiene carácter de organización constante, es decir, pareciera ser que hay quienes reclutan a estos trabajadores en sus provincias de origen. La mayoría de ellos eran santiagueños. Los traen a la provincia de Buenos Aires en épocas determinadas del año a hacer cierto tipo de tarea. En este caso concreto era la desfloración del maíz para ser utilizado como semilla híbrida. Recordemos una de las empresas que tenía como esclavos a sus trabajadores, la multinacional Nidera, y la otra, Southern Sins Production, Sociedad Anónima. El ministro de Trabajo de Buenos Aires confirmó esta mañana en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur que hay una causa penal en marcha y detalló las multas que tendrán que pagar las empresas. Por un lado hay una causa penal donde puede derivar en condenas que van de, creo que de 3 a 15 años de prisión. Y por otro lado, hay una infracción administrativa que aplicamos nosotros en el ejercicio del poder policial laboral y que de acuerdo con el Pacto Federal del Trabajo, que unifica las sanciones laborales en todo el país, pueden llegar a una multa de hasta 5,000 pesos por cada trabajador. En el caso de la Nidera, que eran 120 trabajadores, serían, si yo no saco mal la cuenta, 600,000 pesos. Mientras tanto, las entidades de la patronal del campo no se pronunciaron sobre este tema y en lo que se llama la mesa de enlace acordaron concurrir a la reunión convocada por el gobierno nacional en los próximos días. En esa reunión le van a pedir al gobierno beneficios para la exportación de trigo. Esta es la información que tenemos desde Argentina para compartir con el continente.